Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Hola, hola, hola, buen día. Sábado 15 de septiembre, no se equivocó. Somos Barrio Adentro. Acá estamos con Leo Torta dentro del estudio. ¿Cómo andas, Leo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, buenas tardes. Vos habrás almorzado, qué suertudo. Yo almorcé ya, sí. Algunos como yo diremos todavía buen día, ¿no es cierto? Alejandrita, que está ahí atrás de los controles. No sé, Ale, ¿comiste o no comiste, Ale? No comió nada Alejandra, así que para Alejandra también es buen día. Sábado gris, aunque caluroso. Por suerte, Leo, se nos vino, o se nos está viniendo la primavera, ¿no? Se está viniendo el calor. Sí, sí. Así parece, ¿no? Y así que lo vamos a empezar a disfrutar de a poquito. Sí, y hoy con un programa distinto, ¿no? Como raro, suele pasarnos cada tanto, ¿no? En el trajín de las actividades. Hoy, bueno, con Lito Borello, que es el conductor habitual de este programa, que está en este momento en otra actividad, que ya vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, acá sosteniendo el programa. Como siempre, poniéndole pila, poniéndole organización, equipo, como decimos siempre. Y bueno, y con Estelita, que nos estará escuchando por ahí, ¿no es cierto? Acostada, me imagino, con la gran vida que se estará dando, con chatarra, cebándole algún mate, ¿no? Estelita, sí, cuidándose, recuperándose y haciendo lo que tiene que hacer. Así que Estelita, te estamos esperando acá, para nada intentamos reemplazarte en ningún sentido, pero bueno, acá le estamos poniendo pilas, te mandamos un abrazo enorme, portate bien. Y seguí haciendo cucharita. Así que seguí haciendo cucharita, ¿sí? Y si tenés ganas y los dedos se te despertaron, mandanos un mensajito de texto con algún saludito. Bueno, para comunicarse con Barrio Adentro, por lo pronto tenemos los teléfonos que sí. Nos han sacado el cartel, pero el fijo nos lo acordamos de memoria. Al 4301-6451. Claro, y los mensajes de texto hoy lo vamos a cambiar porque Lito está afuera y va a ser un lío que nos lo pase, así que pasamos el 15-56-51-19-43. Y si no, Leo, ¿dónde más nos encuentran? Y por correo electrónico a fmriachuelo@gmail.com. También nos pueden seguir por Facebook, por FM Riachuelo. Así es. Y ahí andamos tuiteando también, ¿no? Parece, en @lospibes. Así que ahí también nos pueden seguir, súmense y pasen la voz. Así somos más en el Twitter y nos enteramos también de lo que ustedes tuitean. Bueno, sábado gris, como decíamos, 15 de septiembre, programa 46. Algunos compañeros en el Parque Rivadavia, porque hoy seguimos con la campaña Argentina Vota Chávez, pero junto al colectivo político Ricardo Carpani, que son los entendidos en las artes plásticas, estamos haciendo un mural, un mural móvil, ¿no? Nos cambiaron ahí un poco la idea. Sí, no sé cómo es el nombre en realidad, porque son paneles de madera. Así es. Es un mural

Bueno, y hablando de el conductor oficial de Barrio Adentro, lo tenemos en línea, Lito Borelo, el coordinador nacional de los pibes, que está en el Parque Rivadavia, el parque que tiene ese monumento tan bonito a Simón Bolívar y que año tras año, tanto Bolivia como Venezuela le hacen las ofrendas florales cada vez que se conmemora un año más de su independencia. ¿Nos estás escuchando, Lito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos mediodías. ¿Cómo andan, compañeros? Acá todavía algunos decimos buenos días y otros buenas tardes porque Leo comió. Buenas tardes porque yo almorcé ya. Bueno, yo no comí, así que todavía les digo buenos días. Acá dale tampoco, la tenemos del otro lado de la pecera un poco famélica, pero ahí. Bueno, Lito, contanos, ¿cómo va ese mural itinerante, podríamos decirle? Mira, la verdad que es muy lindo, mucha gente. Bueno, Parque Rivadavia es un lugar muy transitado los días sábados. Me parece que ha sido acertada la idea de hacerlo acá, porque mientras que están los compañeros de la Carpani ya haciendo el mural sobre unos paneles bastante grandes, de como 6 metros, bueno, acá un conjunto de organizaciones también estamos acompañando, volanteando, poniendo los carteles, bueno, con el encuentro de Guayaquil y con un palante comandante que le da corolario a todo este encuentro. Y acá lo tengo al gaucho Jaquel, Marcelo, algunos le dicen, nosotros hace muchos años que le decimos el gaucho, de la organización de la Corriente Política 17 de Agosto, que es una de las organizaciones que está acompañando esta actividad. Te lo paso al gaucho al teléfono. Dale. Hola. Hola, gaucho, ¿cómo andás? Valeria acá en el piso y Leo. Bien, ¿cómo estás, Valeria? Acá en la FM Riachuelo, intentando aportar desde nuestro lugar la difusión de esta actividad que están llevando adelante. ¿Cómo se organizó ese mural, gaucho? Mira, el mural, digamos, lo que estamos desarrollando hoy acá con diferentes organizaciones que nos encontramos dentro del espacio del Centro Guayaquil, es parte de una campaña que lanzamos hace ya el 7 de septiembre, digamos, con el objetivo de poder acompañar solidariamente y activamente en la decisión de que el comandante Chávez vuelva a ser presidente de la hermana República de Venezuela. Así que este mural está en el marco de esa campaña, donde sacamos una declaración explicando por qué nosotros tenemos esta posición, planteando las 10 razones de por qué acompañamos el proceso bolivariano y por qué lo defendemos desde una mirada latinoamericana. Y también vamos a seguir desarrollando diferentes cosas de acá al 7 de octubre, que es el día donde los hermanos bolivarianos van a votar su patria. Vos sabés que en el programa de la semana pasada nos preguntábamos ¿por qué para una organización territorial como la que vos coordinás es importante en esta época la unidad de la patria grande? Primero porque en realidad nos parece de que Latinoamérica es una sola, digamos, más allá que siempre nos quisieron vender de que somos países diferentes, tenemos muchas similitudes, culturalmente tenemos similitudes, nuestra historia es un reflejo de eso. Iremos a lo que significó Simón Bolívar para Venezuela y para toda la parte que rodea la gran República Colombiana, lo que era antes, y lo que es San Martín para lo que es América del Sur. Digamos, todos los procesos en la historia, digamos, siempre hubo similitudes en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces creemos que mira, la pelea de la tierra, por ejemplo, si uno agarra y va viendo algunas noticias de cómo la tierra es un problema no solamente en Ecuador, sino también en Bolivia, en Argentina, en cualquier país de América Latina, la tierra es un problema, y eso tiene que ver porque hay una política que trata de apoderarse, digamos, de nuestro territorio, y las organizaciones de los diferentes países, de las diferentes patrias chicas, peleamos de la misma manera, porque para poder que la tierra en realidad tenga una función social y pueda estar en manos de los que lo trabajan, para producir, para vivir, y eso hace de que uno piense desde el lugar donde está la necesidad de construir una sola patria, una patria con dignidad, con justicia, una patria que en realidad sea independiente. Gaucho, para los que no conocen la 17 de agosto, la corriente política 17 de agosto, ¿cuál es el trabajo día a día de ustedes? Mira, nuestro trabajo, nosotros somos una organización que en realidad trata de desarrollar una política en lo territorio, una política en la fábrica donde están los trabajadores, una política a nivel estudiantil. Bueno, casualmente ayer con otras organizaciones estuvimos en la elección de derechos, donde hay una agrupación que se llama Ortega Peña, en las elecciones. Digamos, creemos que hay que estar presente en el frente territorial, en el frente trabajador, en el frente estudiantil, y desde ahí plantear una política que provoque la construcción desde abajo hacia arriba, que provoque el protagonismo del pueblo, que pueda provocar la conciencia de nuestro pueblo para poder profundizar el proceso político actual que estamos viviendo. ¿Y hasta qué hora se van a quedar ahí, Gaucho? ¿Cómo siguen? ¿Es solamente la pintada? ¿Va a pasar algo más en el Parque Rivadavia? No, mira, acá estamos así, ahora están los compañeros pintando murales, lo que te contaba recién Lito, diferentes organizaciones, de a poquito van llegando otras organizaciones. Y vamos a estar acá haciendo mural, repartiendo volantes, haciendo una radio abierta, tratando de intentar charlar con los vecinos. Recién ahí charlamos con un vecino que vivía acá a pocas cuadras y nos decía de que a ella le gustaba Chávez por su firmeza, por su relación, que ella ve cómo habla con el pueblo. Y lo que estamos haciendo es eso, poder poner la cuestión simbólica de la Argentina vota por Chávez y poder charlar acá con los argentinos que van caminando, que van disfrutando esta tarde, y nosotros ir charlando, digamos, de cara a eso, nuestro posicionamiento político con respecto a la América Latina. La verdad que suena increíble, ¿no? Vivir esta época donde estamos militando la campaña de Venezuela, que alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver con nosotros, no? Y es increíble el momento histórico que estamos viviendo. Sí, creemos que hay un sentir en este andar, digamos, de que hay acá una cuestión de mirarnos a nosotros, y ese nosotros hoy es Latinoamérica. Es Evo, es Correa, es Chávez, es Cristina, son los estudiantes en Chile peleando por una mejor educación, teniendo una cuestión de simpatía absoluta, digamos, en su patria y en nuestra patria también. Bueno, Gaucho, te dejamos ahí seguir pintando. ¿Estás ahí con un pincel en la mano? No, acá los muralistas quieren pintar ellos. Nosotros estamos repartiendo volantes, charlando con la gente. Ah, bueno, yo te imaginaba con la cara pintada. No. Me fallo. Bueno, no, nos vemos entonces ahí en las reuniones del encuentro de Guayaquil para seguir planificando. Saludos a todos ustedes y a la audiencia. Dale, muchas gracias. Bueno, a ver si toma el teléfono Lito. No. Bueno, nos vamos, Alejandrita, escuchando un tema, ¿te parece, Leo? Vamos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes.

para que la Argentina el 7 de octubre votemos a Chávez. Les paso a Carlitos. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Valeria acá en el piso con Leo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, y queríamos conocer, a ver, tu opinión sobre lo que te preguntaba recién Lito. Sí, bueno, es importantísimo que Hugo Chávez gane el 7 de octubre, no solo porque obviamente va a significar un respaldo para seguir profundizando la revolución bolivariana, una revolución que en todo su recorrido ha tenido en cuenta a los sectores más postergados, ha generado una política de inclusión social muy abierta, que se ve a las claras cuando uno va a Venezuela o se entera lo que está pasando en Venezuela a nivel de la salud, de la educación, de la vivienda, de terminar con los holdings de comunicacionales opositores y darle cabida a la prensa alternativa, a los mensajes que llegan desde los barrios, a construir incluso aparatos comunicacionales en los barrios, sus propios diarios, sus propias televisiones, sus propias radios, sino que también ha incluido al pueblo en todo el concepto de soberanía alimentaria, terminando también con este poder de las transnacionales de los alimentos y darle mucha cabida a la gente que trabaja en la tierra y que tiene productos para vender y terminar con los intermediarios. Esa política que le va a dar el triunfo a Chávez el 7 de octubre es muy, muy importante para América Latina. Para cada uno de nuestros países. Nosotros decimos, Argentina vota por Chávez, porque estamos diciendo la idea de revolución bolivariana que está avanzando en el continente también nos incluye a nosotros. También nos incluye a nosotros en la pelea contra los holdings comunicacionales, en la pelea contra las transnacionales, contra la megaminería, contra las patronales de la soja, por más viviendas para los sectores humildes de nuestro país, por más inclusión social, que aquí se ha avanzado, pero todavía falta muchísimo en lo que hace a la distribución de la riqueza, por formación de organización política para respaldar el proceso argentino, el proceso nacional y popular, cosa que esto es una carencia, es un déficit, todavía no hay una organización política que abarque a lo mejor del sindicalismo, a lo mejor del estudiantado, a lo mejor de los movimientos sociales, para respaldar este proceso. Entonces, el 7 de octubre nos jugamos en esta elección, que va a ser victoriosa, pero que no hay que verla de una manera triunfalista, nos jugamos también los destinos de cada uno de nuestros países, sobre todo en un momento que el imperialismo está en una ofensiva grande. El ejemplo de lo que está pasando en Paraguay, pero también lo que está pasando en Honduras permanentemente, esta semana los ataques directos del paramilitarismo contra el movimiento campesino en el Aguán. En Paraguay, los desalojos de tierras forzados por la represión y el paramilitarismo. La represión en Chile contra el estudiantado y contra el movimiento poblacional. Más todas las estructuras del Comando Sur que se están instalando en el continente nos hablan a las claras que el imperialismo no duerme y que es importante que nosotros tengamos en cuenta que para enfrentar este imperialismo tenemos que estar unidos. Y en el sentido de la unidad, no una unidad de consignas, sino una unidad popular en serio. La que de alguna manera estos días estuvimos recordando cuando hablábamos de Salvador Allende, la unidad popular que te permita evitar a último momento que el imperialismo dé un zarpazo. Venezuela no lo descarta y por eso cuando Chávez dice somos un pueblo y una revolución que está armada por la fuerza militar, pero también armada por la conciencia de nuestros pobladores, de nuestros comuneros, de la gente que trabaja en los barrios, está diciendo de que no se duerme los laureles. Y eso es lo que de alguna manera hay que transmitir a este país nuestro, que a la luz de lo que ocurrió los otros días con esta manifestación de la clase media indignada por la falta de dólar o por el gorilaje videlista que pide la cabeza de Cristina, nos está demostrando que aquí también hay sembrado una semilla de del volver atrás, de la involución. Sí. Por eso tenemos que estar más alertas que nunca. Vos sos un compañero periodista que milita del periodismo desde hace muchísimos años y sobre todo la contrainformación. Y queríamos preguntarte cuál es la importancia de los medios de comunicación, tanto los monopólicos como los alternativos, en este momento, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Bueno, los monopólicos los tenemos a todos en contra, los tenemos como voceros prácticamente de todo este discurso de ofensiva imperial, y tenemos que no dormirnos en ese sentido también, salir a enfrentarlos con todo, en la calle también, porque, digo, doy un ejemplo, lo que ocurrió hace poco con el programa de La Nata, demonizando a Chávez e insultándolo a Chávez, uh-huh. insultando al pueblo venezolano, al pueblo soberano de Venezuela que vota por Chávez. O lo que ocurrió con la etapa tan polémica de la revista Noticias, insultando a la presidenta elegida democráticamente por los argentinos, con la que se pueden tener críticas, pero lo que no podés ignorar que es una presidenta elegida por el voto popular. Y si querés voltearla con el voto, claro. Pero no con unas campañas siniestras como las que se están organizando. Todo esto no es casual. Y tampoco es casual la marcha de los otros días a Plaza de Mayo. Todo esto es un plan. Y los medios de comunicación alternativos tenemos la obligación de esclarecer sobre esto, alertar sobre esto, denunciar y darle la voz a los que están luchando contra esto. Porque los monopólicos los tenemos en contra. Nosotros no tenemos recursos, pero tenemos más contacto con las fuerzas populares. Y las fuerzas populares son las que después terminan votando a uno o a otro. Si el otro discurso se impone, si el discurso de me faltan dólares o me falta seguridad y quiero más policía, más todavía de los que hay, se impone, en vez de tener un proceso nacional popular, podemos caer en tener un gobierno dictatorial, cívico, militar, porque siempre tendrán algún coronel que los apoye, y esto no lo queremos, nunca más lo queremos. Entonces, bueno, desde los medios de comunicación tenemos que estar muy alertas, muy trabajando, como ustedes están trabajando ustedes hoy, llegando por las vías que se pueda. Si es internet, si tenemos aire, si tenemos un volante, si tenemos un mural como el que se está pintando ahora aquí en el Parque Rivadavia, todo sirve. Así que ese es el rol de los medios de comunicación. La verdad que es increíble el ver que están dispuestos a todo. Vimos cómo la semana pasada le hicieron un montaje a Chávez con la supuesta matanza de originarios en una zona bastante alejada, y que Telesur estuvo ahí cubriéndolo vía satélite y luego haciendo un informe desde el lugar, y lo hemos visto también en Medio Oriente, ¿no? Ese tipo de montaje donde estamos todos tan mediatizados para convocarnos a marchas a través de los teléfonos, el Twitter, el Facebook, pero también para comernos estas mentiras, ¿no? Claro, es que antes no había Telesur, ni había tantos medios alternativos. Hoy tenemos esa facilidad de poder decir eso que decís es mentira, y te lo demuestro que es mentira. Pero si no, imagínate esto 10 años antes o 15 años antes, te dicen que hay una matanza de indígenas en un lugar donde vos no tenés la más puta idea de dónde queda, uh-huh. y vos decís, mirá, el gobierno de Chávez, qué jodido, está matando indígenas. Uh-huh. Y ahora es distinto, pero esa es la... Bueno, es lo que hemos crecido a pesar de la falta de recursos. Por lo menos hay ya otras voces que están denunciando que el discurso imperial no es lo que dice, sino que detrás del discurso está toda una maniobra para destituir gobiernos populares. Bueno, Carlos Aznárez, el director del periódico Resumen Latinoamericano, un compañero de muchos años que la viene peleando en la contrainformación, y que si se quedan después de Barrio Adentro van a poder escuchar el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano ya en formato radial. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo a la Vasca. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, Leo, nos vamos a la tanda un poco atrasada, ¿te parece? Repetimos antes los teléfonos. Dale. Para comunicarse, el 4301-6451,

Venezuela, las mujeres son la ley. Son la ley. Venezuela. Berta Cáceres, compañera del Frente de Resistencia de Honduras y del COPIN. Recorrer un poco con los movimientos sociales y compartir la situación actual de Honduras. Convertir tribunas de denuncia sobre la violación de derechos humanos. Hablar de todo el contexto político, de cómo se ha asentado el golpe de Estado. De desmentir eso que, por ejemplo, decía el mismo Papa este Benedicto XVI, que en Honduras ya está todo normal, que está todo bien en las relaciones internacionales. Nosotros desmentimos eso. Tenemos necesidad de brigadas internacionalistas en el sur del país, en nuestras zonas indígenas, mucha presión de las transnacionales y de los empresarios. Y bueno, a compartir pues un rato con nosotros y nosotras allá, tortillas, frijoles, la lucha, el calor de allá, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. El Grupo de Teatro Catalina Sur te invita a participar de sus talleres. Talleres de títeres, los lunes de 21 a 23:30 horas. Circo, martes y jueves de 16 a 18 horas. Para adolescentes, martes y jueves de 18 a 20:30 horas. Para niños, miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Taller de integración los lunes de 21 a 23:30 horas. Acércate al Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93, La Boca. Teléfonos 4300-5707 o 4307-1097. 4300-5707 o 4307-1097. Te esperamos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Grupo de Teatro Catalina Sur. Bueno, y seguimos. Programa número 46 de Barrio Adentro. Y estamos ahora en comunicación con la compañera Irma, que está en Salta. Salta, capital, en un asentamiento. Y que, bueno, le queríamos preguntar, que nos contara un poco cómo se fueron sucediendo los hechos. Bueno, yo me fui a un asentamiento de Finca Valdivia. Se encuentra camino a la isla. Más son aparentemente más de 2.000 personas las que están ahí, entre chicos, gente embarazada, ancianos. Bueno, Irma, para los que no conocemos Salta, ¿eso es dentro de la misma capital? Sí, la misma capital, sí. Uh-huh. ¿Y están muy lejos del centro, no? Más o menos, no tanto. Uh-huh. Para zona oeste, uh-huh. Zona sur, esto, ¿no? Uh-huh. Zona sur casi. Uh-huh. Y contanos, hay 2.000 personas, estaban en ese asentamiento, ¿y qué sucedió? Nosotros tomamos el predio, nosotros sabemos de que eso es privado, que tienen sus dueños, los gremialistas. Nosotros no queremos adueñarnos de los terrenos, sino queremos una solución del gobierno que nos den los terrenos para que nosotros podamos pagarlo. No queremos que nos regalen, queremos pagar un terreno. Uh-huh. Y bueno, el tema era que nosotros hicimos dos manifestaciones en el centro de la capital, zona centro, en San Martín y Ituzaingó, que queda al lado del mercado, y no tenemos ayuda de nadie, ¿no? Solamente de los mismos vecinos que estábamos ahí asentados en el predio, colaboramos con dinero para hacer la comida, el té, todas esas cosas para los chicos. Uh-huh. Bueno, lo único que nosotros queremos es que nos den una solución, porque hasta ahora no tenemos ninguna solución, no sabemos si qué es lo que dicen. Lo único que sabemos, que escuchamos por la tele, es que Urtebey dijo que nosotros no estamos a mano de él, estamos a mano de la justicia. Uh-huh. Así que como que yo no entiendo mucho de esas cosas, entonces por eso yo me atrevo. Ahí, sí. Irma, digamos, este lugar ustedes se asentaron, ¿qué día? ¿Cómo? ¿Qué día se asentaron en los terrenos? Y ya va a ser 3 semanas, 4 ya. Ya va a ser casi, va a ser un mes ya que están ahí. ¿Y hasta ahora no se acercó nadie del gobierno para conversar con ustedes? No. No. No, la gente de que están, lo que son los delegados fueron, pero hasta ahora no le dieron ninguna respuesta y no habían dicho que el lunes iba a saber si nos daban o no, porque realmente unos decían de que habían 300 viviendas, que no iban a dar para 300 personas, digamos, y la gente no quieren, porque si quieren, quieren para toda la gente que está realmente ahí. No tenemos baño, no los vecinos nos pasan el agua, así que prácticamente tenemos que comprar la leña para el comedor. Uh-huh. Así que bueno, no tenemos ayuda de nadie. Irma, y digamos, me imagino que las noches deben seguir siendo frías por esa zona y sí. Digamos, ¿han tenido algún encontronazo con la policía? Hasta ahora no, están la policía ahí, pero nosotros no tuvimos ninguna razón con nadie de todo. Y contame, ¿cómo es tu historia por querer conseguir tu vivienda propia? ¿Es la primera vez que te asentás? ¿Ya intentaste anotarte en el Instituto de Vivienda? Es la primera vez que hago esto, ¿no? Mi hija se hizo pedido de terreno y ya hace 2 años que nos recibe. Y bueno, fue y le dijeron, cuando tenía el primer bebé, le dijeron que no, que tenía que tener varios chicos, familia numerosa, y ahora tiene el segundo bebé, tampoco le quieren dar, y ella presentó todos los papeles. Digo, la misma historia de siempre, esperar, nunca llega la solución y finalmente, digamos, ustedes tienen que tomar estas medidas para ver si les abren un poco los oídos ahí al gobernador, ¿no? Y sí, eso es lo que nosotros queremos. O sea, desde que yo estoy ahí no se acercó ninguna persona de que nos diga, bueno, nosotros queremos escuchar la palabra de una persona que venga más arriba de los delegados, porque ellos dicen una cosa, nos dicen otras cosas, y es que estamos con que tenemos temor de que por ahí vayan, qué sé yo, nos golpeen, y hay muchas chicas embarazadas, y no tenemos esas cosas que nos digan, habito, o si ellos nos dicen, nos dan, nosotros nos levantamos. Aparte, no somos como ellos dicen, que somos delincuentes, que tenemos muchas personas, de todo menos que somos gente humana y que necesitamos un terreno. No, ustedes lo que están es exigiendo un derecho, que es el derecho a tener una vivienda digna, como vos decís, que tenga agua, que tenga gas. Eso está en nuestra Constitución, debe estar en la Constitución salteña, no la conozco, pero nunca se contradicen. Y ustedes lo que están es exigiendo un derecho básico que seguramente les va a mejorar en muchísimo la vida del día a día. Sí. Bueno, Irma, te agradecemos la comunicación. Estamos acá para lo que ustedes necesiten. En la semana, si quieren, podemos volver a intentar salir al aire, que nos sigan contando cómo va la situación. Si usted me dice qué día, si yo les doy con uno de los delegados de ahí del asentamiento, para que eso le explique un poco más que yo. Bueno. Porque yo soy una más persona que está asentada en el asentamiento. Perfecto. Seguramente el lunes se van a comunicar las compañeras del programa que sale de 5 a 7 para poder salir al aire. Y ahí tenga en cuenta algún compañero para las 5 de la tarde, ¿sí? Bueno, Irma, un abrazo muy grande desde acá, desde Los Pibes, un saludo de Lito Borelo, que no está hoy en el piso, pero él creía imprescindible que ustedes pudieran contar lo que está pasando a tantos kilómetros de la capital, pero que siguen siendo hermanos nuestros. Bueno, un abrazo grande, un saludo. Bueno, Ale, ¿te querés llevar el aire con algún temita musical? Antes estuvimos escuchando a Marcelo el Gaucho Jaquet. Sí, después salió, ¿quién salió al aire? Carlos Aznárez, el director de Resumen Latinoamericano. Ahora estuvimos en comunicación con Salta, con la compañera Irma, que está participando de un asentamiento por el derecho a la vivienda, un derecho de los más básicos y de los que más te ordenan la vida, ¿no? Y también escuchemos un tema musical de Dame pa' Matarla. Que te, ese es, la verdad que si estuviera Estelita acá armaríamos alguna discusión seguramente. Antes del tema, un mensaje de Marta R. Dice, saludos a Estela, cuídate compañera, te queremos. Bueno, lo mismo, todos creo que nos sumamos al saludito de Marta R. Y estamos, Alejandrita, para irnos con un temita musical, dale, llévatela. Y desde el muelle veo el ferry en que te vas. El amor empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó. Ser bien mi papel, sé que voy a perder un poco el tiempo y tirar con lo que hay. Ángeles, yo ya no puedo partir. Oh no, me ata un fuego y mi sueño duerme aquí. Ella sí. Siempre fue así. Nuestro miedo helará este infierno, creo. Sopla un viento frío en la ciudad. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó. Ángeles, yo ya no puedo partir. Oh no, me ata el fuego y mi sueño duerme aquí. Ella sí. Y bueno, Leo, se nos va el programa. Ahí estamos intentando comunicarnos con Lito para ver si quiere hacer el balance. Sí, mientras recordamos que Barrio Adentro repite mañana domingo a las 11 horas y el miércoles a las 21 horas. Y bueno, ahora sí, ya estamos en comunicación con Lito Borello, que sigue en el Parque Rivadavia, en la realización del mural, en el marco de la campaña Argentina Vota por Chávez, que organizó el Encuentro Guayaquil. Este grupo de compañeros de distintas organizaciones de capital y provincia que se unen para militar la campaña en Argentina y dar a conocer las políticas que lleva adelante Hugo Chávez Frías, sorteando un poco el cerco mediático monopólico. ¿Estás ahí, Lito? Acá estamos. Bueno, la verdad que una gran alegría estar acá rodeados de organizaciones hermanas y en la charla acá con la gente. Bueno, ustedes se ubican Parque Rivadavia, esta hora es un mundo de gente, y la verdad que muchos de los que se paran, que empiezan a discutir y demás, bueno, pareciera que se va entendiendo, ¿no? Que la salida de América Latina es unido, que la salida de toda la región que está viviendo esta oportunidad histórica la vamos a poder concretar si estamos todos juntos. Y la verdad que hay bastante conciencia de que este ingreso de Venezuela al Mercosur le ha dado a esta unidad de nuestros países una fortaleza muy importante. Así que la verdad que muy bien acá los compañeros de la Carpani haciendo lo suyo, haciendo esta maravilla que tienen ellos de poder expresar con el pincel y con las artes plásticas y dejarla plasmado sobre un mural. Y bueno, y todos nosotros, los compañeros de la embajada, los compañeros de las organizaciones, los compañeros de Resumen Latinoamericano, acá compartiendo y de alguna manera tratando de llevar adelante este compromiso activo con la actividad que tienen, con el compromiso que los venezolanos tienen el 7 de octubre en Venezuela. Así que bueno, espero que ustedes terminen bien el programa. Un gusto haberlo hecho desde acá, desde la calle, y como siempre decimos, Barrio Adentro tiene que ser un programa que no solamente esté en condiciones de estar encapsulado en el estudio de la radio FM Riachuelo, sino que tenemos que estar al lado de la gente, al lado de las organizaciones, al lado de los que luchan, y esta vez, y hoy, y este sábado, acá en la calle con las organizaciones, y vamos para arriba, vamos para adelante, comandante. Esperemos que el 7 de octubre toda América festeje a la noche el gran triunfo del huracán Hugo Chávez Frías. Bueno, Lito, te mandamos un abrazo, nos vemos en un ratito, que ahí está saliendo otro grupito de compañeros para allá, para tomar la posta de los que ya estuvieron toda la mañana y para seguir con la filmación y que nos va a posibilitar seguir difundiendo esto en la semana y hasta el 7 de octubre. Te mandamos un abrazo. Muy bien, y ya preparamos el mate, así cuando llegan se toman unos mates. Dale. Chau. Barrio Adentro. No sé vos, Leo, pero yo tengo la camiseta transpirada. Ya se nos fue un programa más de Barrio Adentro, una nueva experiencia para todos nosotros. La verdad que en esta organización uno no deja de aprender todos los días, ¿verdad? Así es. Nos ponen a prueba y hoy de productor nos tocó a conductor y Alejandrita, a ver cuándo te venís para acá, ¿eh? Y hacemos cambiazo. Dice que no. Che, Leo, ¿tenés novedades por ahí? Un mensaje que entró por el Facebook, Mariana Lamponi Tapata, que dice que le gusta FM Riachuelo. Bueno, ojalá sea alguna de las tantas que está siguiendo nuestro programa y la radio en general por FM Riachuelo. Les decimos que nos vamos, los sí, invitamos. Un saludo muy, muy grande, sí, a Estelita, que seguramente nos está escuchando, así que Estelita, descansá y bueno. Y pronto vas a volver a estar con nosotros acá en el programa. Sí, seguramente a Chata, que le debe estar ahí cebando los mates y móvil. Sí, Alejandra nos dice no se olviden de Chatarra, no, está ahí con nosotros siguiéndonos, con Estela hoy. Sí. Y si no, lo pueden seguir por el blog de Chatarra, que cierto, es la historieta de Chatarra, la historieta de chatarra.blogspot.com. Sí, tanta cosa nueva que uno ya se termina confundiendo. Ahí salió la última en Sur Capitalino esta semana. Lo tenemos ahí de nuevo con Gallardo, ¿no? Parece que anda ahí charloteando nuevamente. Así que no se lo pierda, métase o busque el Sur Capitalino en su negocio amigo si vive acá por la zona sur. Y